con el virus del papiloma humano y con el tiempo vaya apareciendo la posibilidad de desarrollarse un cáncer. Pero como la prevención juega un papel muy importante, es una responsabilidad de cada mujer, el sistema de salud está absolutamente preocupado de ver las altas estadísticas que hay de infección por el virus del papiloma humano que se pueden diagnosticar a través de la citología. No se nos puede olvidar que las citologías son exámenes que están cubiertos por el sistema de salud, que son gratis y que cada EPS está con la obligación de cubrir a las mujeres. Un año después de haber iniciado su vida sexual activa y que toda mujer debe consultar. Un año después de haber iniciado sus relaciones sexuales, a consultar, a hacerse la citología cada año para mirar si en algún momento aparece ese virus del papiloma humano, poder hacer un diagnóstico temprano cuando la enfermedad puede ser cuando es curable. Acuérdese que los poquitos cánceres que se pueden curar